Bamonte, ¿qué tal? Buen día, desde Radio Encuentro, la saluda Américo Cañulaf, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, coméntenos cómo ha sido toda esta situación que ha derivado en esto, que se ha informado desde el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con, dar por finalizadas las negociaciones y aplicar el incremento salarial a pesar de que no ha acordado con el gremio SOGEM. Sí, en realidad nosotros veníamos trabajando bastante bien respecto a la negociación salarial. Nosotros como método que siempre utilizamos dentro de del gremio SOGEM es a través de asamblea. Todas las decisiones que se toman más específicamente respecto a negociación salarial siempre necesitamos el aval de la asamblea. Llegamos hasta las últimas instancias, digamos, abordadas en las reuniones, nos dieron una última propuesta que fue la que expusimos en la asamblea. La asamblea aceptó parcialmente el acta de la mesa de la función pública, porque en realidad no es la cantidad, sino que es la modalidad del aumento de los porcentajes. Claro. Y a su vez también tenemos una equiparación respecto a todas las categorías, tanto de planta permanente como de contratado. También teníamos el pase a planta permanente hasta los que han ingresado hasta el año 2013 para armar una nueva ordenanza, un proyecto de ordenanza en el transcurso de este año. En principio la asamblea dijo no aceptar la modalidad porque esto es el 44% para la categoría más alta, cargos jerárquicos y docentes, paralelos en 5 cuotas, que la última se cobraría en el mes de octubre. Es decir, el 44% recién la vamos estaríamos cobrándolo a partir del mes de octubre. Claro. Y el resto de las categorías también, con un mayor incremento en el caso de planta permanente en la categoría más baja, de la categoría 5 a 15, con un 50,63%, y en el personal contratado, 50,09%. Fueron un montón de cosas que se dieron en la mesa, que bueno, muchas de ellas fueron aceptadas por el Ejecutivo, propuestas que se hicieron respecto a incrementar el salario mínimo municipal, que fue hace unos años atrás, más que nada para que los empleados tuvieran un monto fijo o un monto final de sueldo que no sea inferior a determinado monto. En el caso del mes de enero, el mínimo inferior vendría a ser remunerativo, era de 4.000 pesos, y ahora en febrero se iría a 4.716, como está equiparado al salario mínimo vital y móvil a nivel nacional. Nuestro pedido a la mesa de la función pública fue precisamente solicitar una reunión con carácter urgente para darle la modalidad o el pedido que había hecho la Asamblea respecto a la propuesta que había hecho el Ejecutivo Municipal. Sí. En ningún momento expusimos en la nota cuál había sido la propuesta. Sin embargo, así, cuando nos invitaron a la mesa de la función pública el día miércoles, fue un monólogo del licenciado Perafán, el secretario de Economía, que nos decía que ratificaban la mesa de la función pública en el acta, digamos, la propuesta, que no había más nada, y no nos dejaron ni siquiera escucharnos cuál había sido la propuesta de la asamblea. Le recordamos que no fue una asamblea solamente de empleados de afiliados al SOGEM, sino que fue una asamblea ampliada donde estaban afiliados al SOGEM y empleados no afiliados a ninguno de los dos gremios. Lamentablemente, como no pudimos llegar a arribar a un acuerdo, UPCN ya había mandado la nota al Ejecutivo Municipal que aceptaba la propuesta de las condiciones en que estaba, y nosotros no pudimos explayarnos respecto a la nueva propuesta que le quería hacer al Ejecutivo. Asimismo, también nosotros le pusimos dentro del acta, porque nos pidieron que escribimos qué queríamos escribir aparte de la propuesta. Expusimos la propuesta que había solicitado la Asamblea y a su vez también recordarle que el gremio SOGEM es el gremio mayoritario, el que está en condiciones de avalar cualquier negociación salarial porque tenemos personería gremial. Digamos, son situaciones que por ahí el Ejecutivo Municipal desconoce, que dentro de la ley nacional, que es de asociaciones sindicales, que es la 23.551, en la cual el gremio SOGEM tiene la capacidad gremial de decidir en las negociaciones colectivas. Y bueno, no quisieron escribir, volvieron a hacer un nuevo acta, a como ellos querían que saliera, con la aceptación del OPCN y con la propuesta únicamente nuestra. Yo sé que es con porque en un acta es un acta acuerdo, donde las partes exponen qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan o quieren que salga una negociación. Claro. Lamentablemente tenemos la negativa del Ejecutivo y nos levantamos de la mesa, que los pasos a seguir lo haríamos a partir del día de la fecha. De hecho, ayer tuvimos una reunión de directiva para comentar respecto de la situación. Y la semana que viene vamos a hacer una asamblea de afiliados para seguir, digamos, para buscar los pasos a seguir respecto a esta situación. ¿Puede ser el resultado de esa asamblea una medida de fuerza, teniendo en cuenta que el Ejecutivo está dando por cerradas las negociaciones? En realidad puede salir una medida de fuerza, una medida de protesta, o no puede salir nada. Porque convengamos que para la semana próxima van a estar liquidándose el primer mes de aumento, que es con complementaria en el mes de febrero. Nosotros lo que repudiamos firmemente es la falta de aceptación del SOGEM, digamos, desconociendo a un gremio, claro, discriminándonos como gremio, porque en realidad nosotros no somos un gremio que viene trabajando hace dos meses. Somos un gremio que viene hace muchísimos años, tenemos la energía gremial, por ende somos el gremio que representa con capacidad de decisión en negociaciones colectivas a todos los empleados municipales. Y nos están desconociendo, nosotros no desconocemos a la UPCN, al contrario. Es el gremio minoritario, pero de todas maneras siempre ha estado y siempre ha decidido en las negociaciones colectivas en conjunto con el gremio social. Lo que ahora ha hecho el Ejecutivo es aceptar al gremio que más le conviene, sí, por una cuestión de conveniencia, nada más. Claudia, y ustedes decirle a los vecinos que por ahí no participan de la vida activa del gremio, que siempre la forma de decidir ha sido la de realizar asambleas. No es que es la primera vez que realizan una asamblea para definir, para aceptar o rechazar una propuesta salarial. No. Es más, cada decisión, más que nada respecto de las negociaciones de sueldos. Sí, sí, claro. Porque acá nosotros no estamos decidiendo que queremos cobrar 10.000 pesos. De hecho, tendríamos que estar cobrando arriba de 10.000 pesos. Hoy un empleado municipal, para el mes de febrero, con complementario, con el aumento que va a dar el Ejecutivo Municipal, va a cobrar de bolsillo 3.900 pesos. Digamos, uno mira los números a grandes rasgos, dice, el 44%, el 50%. ¿Qué están pidiendo el SOGEM? Sin embargo, hoy un empleado municipal está cobrando de bolsillo, en el mes de enero terminó cobrando 3.200 pesos. Para el mes de febrero, con el aumento superador de muchos años, como dice el Ejecutivo Municipal, va a cobrar entre 3.900 y 4.000 pesos. Y estamos hablando de la gente que ustedes todos los días ven en la calle. Sí. O ven en las oficinas municipales, que son empleados de planta permanente. No estamos hablando ni siquiera de contratados. Personal de planta permanente, la gente de bacheo, la gente de parques y jardines, la gente que está en obras públicas, la gente que está en las áreas de administración con categorías inferiores. Digamos, no estamos hablando, es más, ayer escuchaba al licenciado Perafán diciendo que eran entre 20 y 30 personas. No son 20 o 30 personas, son muchísimo más, y sin embargo así tienen la descarez de decir que nosotros estamos totalmente desorbitados respecto a las decisiones que queremos tomar. De hecho, nosotros seguimos peleando por los trabajadores municipales porque la misma asamblea nos pidió que pidiéramos una modalidad distinta respecto del aumento. No que sean cinco cuotas, en muy cómodas cuotas que finalice a fines de octubre. Claro. esa modalidad distinta implicaba un mayor porcentaje de incremento en el primer semestre, ¿no? Claro, en el mes de febrero. Para el mes de febrero, que era, digamos, ni siquiera estábamos pidiendo más cantidad. No. Estábamos pidiendo que la modalidad sea distinta. Porque con un 30% a una categoría que hoy está ganando 3.200 pesos, y no iba a hacer un desfasaje económico para la municipalidad, ni muchísimo menos financiero. Estamos hablando de un sueldo de 3.200 pesos. Agréguele el 30%, son 900 pesos al bolsillo. Claro. De 3.200 iba a pasar a cobrar 4.100. Y sin embargo, así, hoy con la nueva modalidad que se implementa, va a pasar a cobrar muchísimo menos. Claro. Bueno, realmente estamos anonadados con la decisión que ha tomado el Ejecutivo, pero bueno, nosotros veremos qué hacemos en asamblea de afiliados, porque bueno, al que rechazaron fue al gremio SOGEM, no al gremio UPCN y al resto de los empleados. Uh-huh. De todas maneras, obviamente, como siempre le decimos a los trabajadores, siempre que el Ejecutivo ha querido hacer una negociación de este estilo, lo ha hecho. No nos sorprende, más sí, con la soberbia que tiene este gobierno municipal, que nos venimos aguantando desde el año 2003, de que estaba el ex intendente Ferreira, uh-huh, dio la continuidad con el ingeniero Fulques, y bueno, y así seguiremos por años. Todas las luchas que hemos tenido y todas las negociaciones salariales que hemos tenido para tener un peso más en el bolsillo, siempre ha sido a través de la lucha. Y nosotros en esta vez tampoco vamos a aceptar de que nos salga desde la noche a la mañana aceptando con uno de los gremios, porque somos representantes, todos somos representantes, tanto SOGEM como UPCN, pero no que no acepte a una de las partes porque está discriminando. Claro. Y es muy bajo respecto al Ejecutivo Municipal. La última vez que ocurrió una situación similar o igual a esta fue durante la gestión Ferreira, ¿no es cierto? Exactamente, sí, en una gestión de Ferreira nos pasó por eso digo, si el Ejecutivo Municipal quería tener un apoyo de alguien, en ese momento lo tuvo PCN. Pero en otros momentos, cuando ha querido aumentarse los salarios de los funcionarios, en el caso de los concejales, en el caso del Tribunal de Cuentas, en el caso de los mismos secretarios y subsecretarios que tiene como funcionarios, políticos, porque ni siquiera son de funcionarios que lo ha elegido el pueblo, lo ha hecho. Sí. Así que no, si necesitaba un pequeño respaldo, ahora lo tiene a través de UPCN. Pero nosotros no vamos a ser cómplices de esta barbaridad que está haciendo este Ejecutivo Municipal. Está bien. Mucho menos que nosotros estemos a la espera de una negociación salarial y nos salgan con un martes 13. Porque ayer salieron por todos los medios diciendo que ya está liquidado, que se va a liquidar, claro, que se va a hacer el decreto de necesidad de urgencia para que se trate en el Consejo. Sí, nosotros no lo vamos a rechazar, digamos, no, la semana que viene cuando vayamos a cobrar, obviamente que todos los vamos a cobrar porque todos los necesitamos. Hoy un categoría de máxima categoría con 30 años de servicio cobra 6.700 pesos. Claro. Donde tiene 30 años de servicio. Sí. Es vergonzoso. Y es la municipalidad de Viedma, la ciudad que queremos, la ciudad limpia, la ciudad con mayores índices de servicios municipales. Y nosotros, que somos los que salimos a la calle, los que ponemos la cara a la ciudadanía, somos los más indigentes que hay dentro de lo que es la provincia de Río Negro. Bueno, Claudia, muchas gracias por esta comunicación y seguiremos seguramente en contacto la semana próxima para ver qué define esa asamblea de trabajadores. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes, por favor, por comunicarse.